43 años, las Fuerzas Armadas de la última dictadura cívico-militar secuestraron a 10 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Eran estudiantes que luchaban por la educación pública y el derecho de todos y todas, los y las pibas y pibes, a acceder y permanecer en la escuela gracias al boleto estudiantil secundario. Estos estudiantes fueron sometidos a torturas y castigos en distintos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, 4 de ellos lograron sobrevivir a la crueldad de la dictadura militar, pero 6 de ellos continúan desaparecidos. Hoy recordamos a estos y esas estudiantes jóvenes y a su lucha de la misma forma en la que ellos lo hubieran querido. Saliendo a la calle por más derechos, dando la pelea en cada escuela por una educación transformadora, por un Estado presente que garantice que todos y todas las estudiantes puedan permanecer en las escuelas. Y recordemos, siempre recordando, que en 2017 y 2018, gracias a nuestra lucha, se pudo conseguir que se apruebe la ordenanza para que nuestro derecho del boleto estudiantil se nos garantice. Sin embargo, somos testigos de cómo el Estado, en sus 3 niveles, vulnera nuestros derechos y retrocede en todos los avances realizados en la educación. El Estado Nacional, con Mauricio Macri en la presidencia, eliminó las paritarias docentes federales. El financiamiento educativo cayó en un 17% y la infraestructura escolar está cada vez peor, ya que se recortó el mantenimiento de las escuelas en un 71%. Mientras tanto, el gobierno provincial de Alberto Beretilnek se alinea a estas políticas y sigue sin defender la educación pública. La implementación de la ESRN, una reforma mal planificada y que solo persigue objetivos electorales, presenta falencias por la falta de recursos y la ausencia de capacitación adecuada a los docentes. Este año presenciamos cómo el gobierno municipal, con Gustavo Genuso a la cabeza, instala la idea de que nosotros, los y las estudiantes, somos responsables del aumento desenfrenado del boleto general, poniendo en tela de juicio un derecho que ganamos luchando y por el cual reclamaron los y las jóvenes, a quienes hoy recordamos. Nuestras escuelas se caen a pedazos y nosotros y nosotras perdemos nuestros derechos, y por eso es que se hace más imprescindible que nunca luchar por ellos y por nosotros y nosotras, reivindicándonos como estudiantes y sin dejar que nos pasen por arriba. No nos dejemos tirar y recordemos que mientras haya estudiantes de pie, no habrá pueblo de rodillas. Compañeros, voces al margen.